En menos de un minuto vamos a llegar a las 11 de la mañana, nosotros que abrimos nuestro turno de entrevistas, ¿no? De la actualidad local, y es que, bueno, pues miércoles 15 de abril, la actualidad o la actividad, ¿no? Tanto cultural, lúdica, festiva, es muy complicado que pare en Ubrique, porque además de esas fiestas que pueden ser ya o puedan estar ya más instauradas, más tradicionales, pues hay otras que vienen de la mano de colectivos, en este caso vecinales, que bueno, pues se empeñan, ¿no? Y que se me entienda bien, en el mejor sentido de la palabra, se empeñan en que bueno, pues sobre todo la actividad en los barrios no decaiga, ¿no? Y ese asociacionismo, ¿no? Del que siempre hemos presumido en Ubrique y del que siempre ha gozado tan buen estado de salud, pues siga adelante, siga vivo. Uno de esos exponentes, ¿no? En lo que al municipio de Ubrique se refiere, es la barriada del Sacrificio, ¿no? Que bueno, pues siempre que hay, entiendo que también estarán, ¿no? en labores preparativas, organizativas, en torno a esa crujía de los gamones y demás, pues siempre, ¿no? Tiene o intenta al menos tener esa actividad que vaya más allá del día a día y que se complemente con eventos como el que nos presentan y nos van a presentar en los próximos minutos de cara a este próximo sábado 18 de abril, porque a eso de las 8 de la tarde está previsto que arranque una fiesta, y de la que hablábamos a micro cerrado, que bueno, pues parece que es echar la pelota al suelo y que comienza a andar, pero que tiene mucho trabajo, mucho preparativo. Nos referimos a la que va a ser la primera edición de la fiesta de la primavera de la barriada del Sacrificio. Y para ello vamos a hablar, pues precisamente con sus protagonistas. Por un lado tenemos a Antonio Avelino, presidente. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y José Antonio Maza, que bueno, José Antonio, no, pero sí que actúa un poco como promotor de la fiesta, podemos decir, ¿no, José Antonio? Bueno, buenos días. Buenos días. Contame un poquito, ¿cómo surge? No sé si José Antonio le dice Antonio a José Antonio. ¿Cómo surge un poquito esta fiesta de la primavera? El tema es que contactó conmigo Nino Ram. Es un señor bastante conocido aquí en Ubrique, que es aficionado a la música y canta. Entonces él contactó conmigo porque él quería cantar en Ubrique. Tiene 79 o 80 por ahí, él quiere como hacer, no un último acto, sino quería cantar en su pueblo. Entonces recurrió a mí y me dice, ¿me puedes ayudar en este proyecto? Y yo en principio estuve buscando a ver quién podía ayudar a mí a hacerlo. Entonces que me acordé de Antonio, de la barriada del Sacrificio, que es actualmente donde yo vivo, llevo ya 7 o 8 años allí. Y la barriada se brindó a hacer el acto. Entonces, pregúntame, este hombre viene con su equipo, este hombre se dedica... Es sastre de toda la vida. Se dedica a hacer conciertos en los hoteles. Allí vive en Marbella, no te lo había dicho. La Costa del Sol. Se dedica a hacer conciertos y tiene su buen equipo de sonido. Y él va cantando por los hoteles. En fin, él siempre va alardeando, y con razón, de que estuvo con Felipe Campuzano mucho tiempo allí, que si cantaba con él, que si... En fin, que yo me eché para adelante y digo, venga, yo te ayudo. Y entonces, en principio estuve en el ayuntamiento, problemas por aquí, problemas por allí, hasta que se lo dije a Antonio y abrió las puertas. Y hasta ahí te puedo contar. Ahora le toca a Antonio. Antonio, ¿cómo se abren esas puertas? Buenos días a toda la audiencia de Radio Ubrique. Las puertas se abren, ya como ha comentado San Antonio, que me lo comentó, lo propuse a la Junta Directiva. La Junta Directiva dio el visto bueno y entonces a partir de ahí, con San Antonio, adelante. Y vamos a hacer la primera fiesta de primavera, que estará Antonio Ramos, como ya ha contado San Antonio, estarán también Ecos de la Sierra, que también estarán, San Antonio, no sé si hará algo también o no. Yo voy a mantenerla, bueno, te voy a comentar lo que me ha dicho él, a Nino Ramos. Bueno, Antonio, él es Antonio Ramos, que por cierto, se ha quitado la S, ¿eh? Era Antonio Ramos y ahora es Antonio Ramos, que me corrigió el otro día. En principio él va a dar recital de su repertorio que tiene, pero también me pidió que si había algún artista local de su época, 70, 80, que pudiera acompañarlo. Entonces yo, se me ocurrió justo de Ecos de la Sierra y compañía, ya justo se han encargado de buscar a los componentes que viven, los que viven actualmente. Entonces se han prestado, van a... entre comillas, están con el cachondeo ahí, que van a hacer el telonero de Nino Ramos y ya está. Y yo no, yo, a mí lo que me ha pedido es que le hagan, que le toquen en directo un tema que me ha pedido, que, o dos temas, el velero llamado Libertad y otro es Pega la Vuelta, es un bolero. Uh-huh. Entonces, lo que quiere es con la guitarra y la voz en directo, porque él va a estar cantando con su play y su historia, sí. Pero quiere hacer dos temas unplugged, como se dice, sí. Desconectado, vamos. Uh-huh. Y ya está, y estuve hablando con alguien más, pero no podían ese día, con alguien más, artistas locales. Y también no me he acordado, Antonio, de comentártelo. Hay un hombre que se queda, cuando viene a Ubrique, que se queda a vivir en la calle por debajo donde yo vivo, que es Juan Gutiérrez, es de Paterna y un gran poeta. Va a recitar un par de poemas también, un par de poemitas, con tu permiso, claro. Es que no me había acordado, porque es que ayer me llamó y ha escrito dos poemas expresos para la barriada y para el tema. Se llama Juan Gutiérrez, es un poeta de Paterna de Rivera. Uh-huh. Que también pues, va a realizar esa fiesta de la primavera. Pues otra sorpresa más, que ahí pone que habrá más sorpresas, pues a una de esas. Y otra de la que ahora vamos a hablar, que Antonio, decíamos, no fuera de micrófono, ¿no? Que esto parece que es echar la pelota y echar a rodar, pero que hay mucho trabajo de permiso. De contacto, de llamada, sí, de sí, al eso final... Sí, eso es muchísimo. Como ya te he dicho, no elaborar un huevo frito, sino que eso lleva muchísimo más. Que si escenario, que si luz, que si Modesto, nada. Lo de Modesto, que estuvo los días en tu casa porque vino a recabar información. Ah, Modesto. Barragán. Modesto Barragán, el paisano Modesto Barragán, que ya es bastante conocido, como tú sabes. Y también, pues, por lo visto, Antonio se ofreció, estuvo allí en mi casa para presentar al amigo Antonio. Va a ejercer de presentador un poco de maestro de ceremonias, ¿no? Que Modesto tiene mi edad más o menos, hemos conocido a Nino cuando era más joven, entonces se lo comenté. Y de momento saltó el resorte y dice, oye, si viene Nino a cantar, me llama. Que lo presento, y entonces, pues, vamos, yo me he criado con él, bueno, uh-huh. Hemos sido amigos de toda la vida. Entonces, con esto quiero decir que tenía ese roce con él y se lo propuse, no fue algo que se lo comenté y dijo, yo vengo. Entonces se ofreció a presentar, ¿vale? Y ya está, eso va a presentar. El otro día estuvo en la casa de. De mi casa. Vino aquí a Ubrique, nos saludó, y lo llevé a la casa de Antonio para que recabara información. De las cosas que le gustan a él hacer en directo, como él, que yo recábame todos los apodos, todos los motes, sabrá Dios lo que tiene preparado el guión, ¿no? Y entonces se recabaron 36 apodos de la barriada, 36 sí. apodos. Y estuvo haciendo una entrevista. Sí, hablando allí un poco, estuvimos. Y a Pepi, la costurera. Una sí, a Pepi en Gutiérrez García, creo que es, sí. ¿No? Sí. Es una costurera que estuvo con él en su principio, cuando él montó la sastrería aquí. Y estuvo por lo menos, según dice ella, 30 años con el trabajo. Entonces, lo conocía y entonces, a ver si Antonio te da información, porque yo lo conozco a Antonio, pero no tengo profundidad. Entonces, había que recurrir a personas como Antonio tiene una memoria de prodigio. Prodigiosa, ¿no? Sí, y Pepi, que vive enfrente de Antonio, precisamente estaban enfrente para que todas las preguntas que hiciéramos de esto, pues se las pudieran responder con respecto a la historia. Para confeccionar un guión. O sea que al final vamos a ir un poco por partes recapitulando, ¿no? Porque estamos soltando un poquito mucho de píldoras, ¿no? de lo que va a haber. La fiesta va a arrancar sobre las 8 más o menos de la tarde, ¿no? Sí, de 8 y cuarto, 8 y media. Vamos a tener a Modesto Barragán presentando, maestro de ceremonia, que por lo que me contáis, ¿no? Algo preparado tendrá para la ocasión, ¿no? Algo especial tendrá preparado. Sí, porque ya te digo, he recabado información sobre él. Y lo de los apodos me dejó a mí un poco, digo, a saber lo que está preparando el colega. ¿Por dónde va a ir, no? Va a haber ese recital de poemas, ¿no? Algunos escritos especialmente para la ocasión por parte de Juan Gutiérrez. Va a haber la actuación de Ecos de la Sierra y va a haber la actuación de Nino Ramos. Y va a haber más sorpresas, ¿no, Antonio? Sí, algunas más habrá. Algunas más habrá, como darle un premio a una vecina del barrio. Y vamos, y después de la poquita barra, los poquitos pinchos, en fin, hasta que se acabe, habrá fiesta. Una vecina del barrio que yo he intentado sonsacarte un poquito, tirarte de la lengua, pero no. De momento vamos a dejarlo sí, ahí. Lo que sí vamos a decir que habrá algún reconocimiento a una persona que tiene una trayectoria y una implicación en el barrio, ¿no? Desde que empezó, digamos, la asociación de vecinos, ella siempre ha estado allí para lo que hiciera falta, muy pegada, había dos más y la Junta optó por esta señora y hasta ahí se puede llegar. Hasta ahí se puede leer. Por eso digo que va a ser una jornada para la fiesta, también emotiva, un poquito. Y otra cosa que no hemos comentado, después de la actuación de Nino Ramos va a haber DJ, que es Joaquín Fernández Naranjo, que también se lo dije y dijo que sin problema. Ya en la Feria de las Cruces de Mayo ya él estuvo también poniendo discos y haciendo su trabajito, en fin, que lo hizo muy bien, por cierto. Entonces, pues, quise contar con él en la junta, y digo, Joaquinito es el más idóneo aquí para estas cosas. En fin, como siempre. Antonio ha dicho que hay servicio de bar, ¿no? Es que no. Exacto, sí, a eso íbamos ahora. Va a haber servicio de bar con precios populares, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vamos a tener? Una pequeña barra con precios populares, habrá pinchitos y bebidas hasta donde llegue, llegue. Y la idea un poco, pues, es que acuda todo. Que fondo acuda... para los gastillos de la asociación, claro, porque lleva mucho gasto que y hay que suplagarlo con lo que sea. Antonio, que tenéis ganas, ¿no? Que tenéis fuerza, que la sí, asociación sigue muy viva, ¿no? La del sacrificio, ¿no? De momento sí, es que yo, la Junta siempre está por la labor de hacer y de trabajar. Son jóvenes también, porque yo soy el mayor. Yo más que nada estoy porque voy el que voy a los sitios, al ayuntamiento, aquí, allí, a todos. ¿Te parece poco lo que conlleva eso, Antonio? En fin, eso, hombre, sí, pero que los demás, como están trabajando todos, están ya, en edad ya. De trabajar, pues no pueden hacer esas cosas, digamos. No porque nos quieran, sino porque no tienen tiempo. Uh-huh. Hombre, cuando le pregunto por cosas de hacer cosas de internet y cosas de esas, ellos son los que me los hacen. Parte de la Junta Directiva y otros que no son de la Junta Directiva colaboran con la misma fe y el mismo... Por cierto, habría que reconocer a tu hija Rebeca el trabajo que está haciendo en redes, porque es que le va el tema de las redes. Bueno, está haciendo claro, el trabajo. Es que al final se necesita de un equipo de trabajo que esté constantemente ahí y luego una serie de vecinos o el resto de vecinos que también estén puntualmente para cualquier cosa que se le necesite, incluso para hasta para estar en la fiesta, ¿eh? Se necesita, ¿no? Porque al final, si ustedes os pegáis ese lote de trabajar, ¿no? Y luego, pues la fiesta, difunde, ¿no? Por ejemplo, exacto. O no acuden los vecinos, que por cierto, es una fiesta, entiendo, para los vecinos y para todo el pueblo, mundo, ¿no? Todo el que se quiera acercar, ¿no? En la barriada del sacrificio, todo el mundo que llegue es bienvenido, porque más que en una barriada, aunque parezca que no, se valoriza por los vecinos y como son los vecinos. Y eso es muy importante, que una barriada tenga alegría y tenga cosas, que no haya discusiones, no haya malos entendidos, ¿no? Que estando dialogando unos con otros en las fiestas, pues siempre se está y se contacta con uno, con otro, en fin. Que no se ve en otra variedad a lo mejor, pero por circunstancias aquello allí hay que ir. Allí no se va, allí hay que ir. Porque no hay paso. No es de paso, no es la Avenida España, por ejemplo. Ahí está, entonces cualquier cosita que se hace, pues siempre están los vecinos allí en la puerta, como tú no sé si lo sabes, por las Navidades hicimos un concurso de casas adornadas, en fin, que siempre... La visita de los Reyes vuestra ahí, también. Ahí está, sacamos los Reyes... Ahora tenemos esta fiesta que hemos sacado nueva. Detrás vendrán los gamones. Detrás vendrán las cruces de mayo. Lo que queremos es hacer cosas. Con más tiempo, con menos tiempo, pero hacer. Mientras que me echen una mano la juventud esta que tenemos, pues pienso que allí estaré. Porque sabes que esto es muy duro, que esto tiene mucho caliente de que esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo, hay que tener tiempo para hacerlo. No, porque además todo conlleva. Vamos, yo no he estado nunca en asociaciones de vecinos, pero ahora veo el trabajo que conlleva. Es que es un trabajo brutal, vamos. Lleva mucho trabajo. Yo ya estuve en los años 90 hasta el 96, por lo menos, en la asociación de vecinos también. Que no es que es la primera vez que. Sí, sí. Siempre he estado en los movimientos, cuando estaba la federación, que es muy importante que las asociaciones de Ubrique se vuelvan asociar y a tener una federación, porque ahorraría mucho trabajo a todos los vecinos que no pueden hacer las cosas, porque antes teníamos ahí una oficina de la federación que era la que llevaba todo el papeleo. Tú llegabas y decías: Jesús, toma, prepara esto, el presidente al ayuntamiento por el dinero que nos dan por fiestas y por cosas y por gastos. Pues todo eso no había que hacer nada, era la federación la que hacía esas cosas. Pues eso, se perdió la federación y se perdió todas las cosas. Entonces lo que hace falta en Ubrique es que vuelva una federación potente como la que había. ¿Cómo se consigue, Antonio? Pues eso, contándose los presidentes de las asociaciones y haciéndole ver que eso es importante. Lo que no es importante y por libre, que unas veces tienes tiempo y otras no. Y como se requieren tantas cosas ahora, pues sería muy importante que hubieran esas cosas en Ubrique, porque Ubrique tiene muchas asociaciones. Inculcárselo a la gente joven, ¿no? Porque claro, parece como que ya una vez que no hay relevo generacional en este sentido, ¿no? En el asociacionismo, sí, pero a la gente ¿no? joven le gusta también esas cosas. Lo que pasa es que hay que integrarlo, hay que... Claro, pero no tienen esa voluntad, ¿no, José Antonio? No, sí, tienen no dan ese paso, ¿no? Ese paso de decir, es que, venga, claro, todo lo que sea, hacer todo el mundo. Queremos que el sábado haya una fiesta en mi barrio, pero es que no entendemos que para hacer esa fiesta hace falta gente que, y como decimos, ¿no? Gente que pueda estar durante todo el año o gente que pueda estar puntualmente para ciertos eventos, ¿no? Que, sí, pero vamos, es como tú dices, si un granito de lo de Rebeca, lo del otro, del demás para allá. Antonio con el ayuntamiento y los permisos, y porque necesita un montón de permisos, y con eso se puede más o menos, pero vamos, que es verdad lo que dice, que la gente joven está un poco, habría que integrar más, pero la situación en la que es, tampoco, claro, vamos a arreglar. Cuesta mucho. Por eso decía que cómo se consigue, ¿no? Es verdad, pues que mucho trabajo. Vamos, en esta junta que tenemos en la Valería del Sacrificio, el 60% joven. No tiene 35 o 40 años, de ahí para abajo. Uh-huh. Digamos que son jóvenes. Claro, soy un poco la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero al final una excepción envidiable, ¿no? De que, oye, que la barriada del sacrificio, sí, pues sí, tenga esta vida, ¿no? Y tenga esta... Sí, sí. Te digo que tenemos gente muy joven y le gusta trabajar. Hay que darles un poquito vida, pero que son muy... Cuando hay que estar, hay que estar. Claro. Y están. Entonces, hasta ahí se puede llegar. ¿Hasta qué hora vamos a estar el sábado? ¿Hasta qué hora está previsto? Hasta que el cuerpo aguante. Tenemos autorización, hemos pedido autorización ya por los papeles que lleva hasta las 12 horas. Uh-huh. Normalmente será 11 y media, 12 menos cuarto, 12. Hasta ahí se puede llegar, porque lo que no se puede es molestar a los vecinos más de la cuenta tampoco. Claro. Porque si tienes permiso hasta las 12, a las 12 se cierra el siringuito y hasta mañana. Y esos permisos, todas esas labores también han cambiado, ¿no, Antonio? Sí, con respecto a hace muchos años, ¿no? Todo, ahora todo tiene una... Todo cambia porque quizás antes era más... De otra manera, ahora la juventud le gusta la fiesta, pero también no, le gusta pasarse un poco, lo que sea, pero eso no puede ser. No, ahí es lo que tú dices, si el permiso hasta las 12, hasta las 12. Hasta las 12. No hay que molestar tampoco. Hombre, porque lo bonito de esto es que las autoridades de todo el mundo vean que hay formalidad, que hay seguimiento. Problema, que no hay problema, que la gente vea que es un barrio sin problema. Ah, en fin. Antonio, que de 8 a 12 son 4 horas, da mucho de sí. Van a ser 4 horas intensas, porque al final tenéis, o sea, que es para 4 horas, pero está completito. Sí, sí. Pues vamos a saludar, si os parece, a Antonio Ramos, a Nino Ramos, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ya nos escucha, ¿verdad, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Rubén? Creo que Antonio y José Antonio también te escuchan, ¿no? Buenos días, Antonio. Buenos días. Hola, Antonio. Buenos días. ¿Qué, Antonio o Nino? ¿Cómo prefieres? Ah, pues igual. Cuando monté la fábrica, la gente con la marca de Nino Ramos, pues muchos me conocen más por Nino Ramos que por Antonio Ramos. Y también, pero vamos, es igual, uno que otro. Y José Antonio nos ha dicho que sin S, ¿no? Que te quitemos la S, ¿no? De Ramos. Sí. Que cuéntanos un poquito, porque le he preguntado a ellos que dónde está el origen un poco de esta fiesta, y me decía José Antonio que había sido tú el que habías contactado con él, que tienes esas ganas, ¿no?, de cantar en tu tierra, en tu pueblo, sí, Nino. Exactamente. Ya llevo por lo menos 10 años por ahí sin actuar ahí en Ubrique y tenía muchísimas ganas de volver. Todavía puedo volver, pues así, a aprovecharlo. Aquí el tema es ni más ni menos de tratar de pasar esas 4 horas que dicen, pues lo más alegre posible, baile de todo tipo, la música es de hace tiempo y actualizada también, entonces hay para todo el mundo que pueda disfrutar y bailotear, y algunos que quieran cantar también pueden cantar. Uh-huh. O sea, que está abierto a... Tiene un karaoke, es que él trae un karaoke también, no lo ha dicho. Pero sí, cuéntame, bien. Cuéntanos, Nino. Pues tengo la pretensión de... He comprado un equipo expresamente para ahí, que son 5.000 vatios, y entonces yo quiero que ahí suene lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y el sacrificio que supone para mí, el gasto tan enorme que he tenido en luces, en el karaoke, en todo esto, pues para mi pueblo, para que lo disfrute, y por supuesto que yo disfruto también tanto como ellos cuando estoy con una actuación. Uh-huh. Así que espero que esto sea lo mejor posible, lo más agradable, que nadie meta la pata y, en fin, a disfrutar. Antonio, está buscando gente para el karaoke, pero es que te lo propongo y salen corriendo literalmente. Le da una vergüenza, un miedo escénico. Hombre, es que subirse a un escenario tampoco todo el mundo es capaz, ¿eh? También es verdad, Nino, Antonio, que cuando estemos allí o cuando esté allí ya sobre la marcha, pues sí que es más fácil, ¿no?, que alguno pueda dar el paso adelante, ¿no? No, eso, en cuanto que haya uno que sea adelante, después es más fácil. Claro. Pero tiene que haber uno que dé la cara, y entonces, mientras no exista esa persona, pues ni, nadie hace nada. Claro, tener... Así ya saltará alguno. Tenerlo predispuesto ya a lo mejor es más complicado, pero en ese momento uno se ve, se envalentona y dice, venga, pues vamos a darle, ¿no? Hombre, sobre todo cuando nos tomemos dos copitas de tío Pepe, también las cosas más fáciles. Es más fácil. Antonio, cuéntanos un poquito del repertorio, ¿qué va a sonar? Bueno, el repertorio tengo muchísimas canciones, tengo como unas 200, pues ahí serán 40 o 50 las que se canten. Estamos desde el Paso Doble al Rock and Roll, también hay un montón de canciones nuevas, muchas moviditas, que es lo que pretendo de hacer. Si alguien quiere también que se le cante alguna cosa en especial, pues me lo dice y posiblemente tengamos también el tema para poder cantarlo. Uh-huh. Y decía José Antonio que dos de esos temas le has pedido que sean con la música también en directo, ¿no? Sí. ¿Qué dos temas? Ahí me ha hecho dos canciones. Una es de Rocío Jurado, está con voz de hombre. De cosas distintas. Esto es lo que ha grabado en mi casa. Una de Rocío Jurado y otra de Machín. Exactamente. Sí. Eso es lo que le mandé. Hay un bolero también que me ha arreglado. Está hablando, Antonio, está hablando de lo que vas a cantar en directo con la guitarra. Te está preguntando. Ah, con la guitarra. Un bolero llamado Libertad y la otra que era La Vuelta. Sí. Eso es. Vale. También tengo unas cuantas rancheras, que voy a hacer por lo menos dos o tres rancheras, en fin, un repertorio muy muy amplio. Perfecto. Y para que le guste a casi todo el mundo, y si hay alguno eso que quiera que se le cante algo en especial, y si también hay alguien que se cumpla años, pues también le podemos dedicar feliz, ¿no? Una cosa en especial. Le cantamos el cumpleaños feliz, ¿no? Exactamente, también está, tengo un ritmo muy bonito para esa canción de felicidades. Sobre todo, Antonio, que un poco pues intentar abarcar a todo el espectro de gustos, ¿no? Y de edades, ¿no? Que se puedan dar cita en una fiesta como esta, ¿no? Que el repertorio que tengo es para todo el mundo. Antonio, el otro día tenemos una porfía ahí. ¿Qué edad tienes tú exactamente? Perdón, Antonio. ¿Qué? Dime. Que el otro día teníamos una porfía en la casa de Antonio. ¿Qué edad tienes tú exactamente? Es que no sabíamos exactamente la edad que tenías. Tú no sabes que a los artistas no nos gusta decir la edad. No vayas a ser como Lola Flores, no te vayas a quitar años. Yo me salgo de esto, a mí no me importa. Tengo 78 y el día, dentro de 15 días, cumplo 79. En 15 días, 79, vale. Entonces, Antonio, lo mismo hay que cantarte el cumpleaños feliz a ti. Sí, el día 2 de mayo se me puede cantar con las cruces de mayo, ahí también. Procuraré de estar dando a los jamones. Con ganas, ¿no, Antonio, de estar aquí, ¿no? En tu tierra, con tu gente. Sí, no, me gusta Ubrique, me ha gustado siempre y yo creo que no hay nadie que no le guste Ubrique. Mm. Es algo que lo llevamos, los que estamos fuera tantos años, lo llevamos muy muy recordándolo todos los días. Uh-huh. 10 años sin actuar en Ubrique, pero imagino que sí, que has venido por aquí, ¿no? Más, ¿no? O sea, que y no, ya llevo 28 años fuera de Ubrique prácticamente y a Ubrique habré ido por 6 o 7 veces a actuar. Pero digo, la Peña Sevillista, también el bar La Parada que tenía la alcaldesa de Berocá. Uh-huh. En fin, en unos cuantos sitios. Sí. Y de vez en cuando pues iba por ahí. Uh-huh. La mayoría de las cosas que he hecho las he hecho aquí en Marbella y en otros sitios cerca de la costa, en hoteles. Uh-huh. En hoteles y en fiestas privadas que me contratan para sus fiestas, en fin. Uh-huh. Hay mundo aquí para hacer. Y tenemos garantizado un buen rato, ¿no? El sábado en el sacrificio, sí, ¿no? Escucho por ahí que decían ustedes hasta las 12, 12 y media, ¿no? Sí, más o menos. Pues estamos cantando desde las 8 hasta las 12, las 12 hasta y media. Que va a tener de teloneros, ¿no? Como ellos propios se dicen. Sí. Hombre, eso que habéis puesto, eso de teloneros. No ofenderá a mis amigos los las cosas de las cosas de Modesto y Justo. Sí. Bueno, fenómeno. Nos encontramos allí y lo vamos a pasar muy bien, seguro. Una manera de ir calentando el ambiente, ¿no, José Antonio? Sí, claro. Pues, Antonio, Nino Ramos, que te vamos a tener el sábado aquí después de 10 años, ¿no? Sin actuar en tu pueblo. Más o menos. Imagino que tu gente también tendrá esas mismas ganas de escucharte que tú de litar, por, ¿no? Supuesto, y de agradar. Que, pues, muchísimas gracias y nos vemos el sábado, Antonio. Gracias a ti, Rubén. Hasta luego, Antonio. Pues, adiós. Hasta luego. Bueno, pues Nino Ramos, que va a ser, digamos, el artista principal, ¿no?, de esta primera edición de la Fiesta de la Primavera, que organiza la barriada del Sacrificio, que, Antonio, me decías que teníais otros proyectos en mente y unos proyectos, unas actividades que también queréis abordar un poco en una reunión que tenéis para esta misma tarde, ¿no? Cuéntame. Bueno, para esta tarde lo que tenemos es, se convoca a todos los socios y socias de la Barriada del Sacrificio, esta tarde a las 7 de la tarde, el encuentro se realizará en el Salón Social con el objetivo de tratar asuntos de interés común, informar sobre las actividades recientes y futuras, así como recoger propuestas, sugerencias de los socios. Y vecino. Lo que vais a hacer básicamente es presentarle o plantearle vuestra propuesta y abrirse a sugerencias que pueda haber, ¿no? De ellos que quieran hacer y ver. ¿Cuántos socios tiene ahora mismo la barriada, más o menos, Antonio? Ahora mismo tendrá unos 150. Del barrio habrá unos 60 o 90 y de afuera hay otros tantos más. Pero eso, como todos los años sube y baja, eso es. Unos años apúntame, otros años ya se dan de baja. No se dan de baja, que dejan de asistir y hay que darle de baja. Pero bueno, en torno a unos 150, que es una masa social importante, sí. ¿No? Sí. Y ya te digo, y todo, no te vi todos los días, pero de vez en cuando, de tarde en tarde me dicen, oye, apúntame, que me quiero apuntar a la asociación. Porque claro, sí tenemos un servicio de los salones para los socios, que hacen cumpleaños de los niños, comuniones a algunos, en fin, que es un servicio que se le da a los socios, que es interesante. Entonces hay socios que más que nada se apuntan por la barriada y por el servicio que se le presta, para tener esos beneficios, ¿no? Ahí está. Entonces, ya te digo, es una asociación que está abierta para todo el mundo. Excepto que para utilizar las instalaciones de la asociación hay que ser socio. Antes era libre, te apuntaba hoy y mañana era socio, y a partir del 1 de mayo tiene que llevar 3 meses de socio para poder utilizar la asociación. Hoy es un buen día también para aquellos que quieran hacerse socios, ¿no? Claro. Ya te digo que en la barriada hay mucha gente de afuera que yo lo recibo, dame lo que dan, pues ya te lo daré, hombre, que ahora cuando empiece la fiesta, pues cuando se van a hacer. Y que aquí no hay tampoco. Sabemos que todo el mundo es bueno y que todo el mundo. No hay ningún problema, vamos. Ahora buen momento, ¿no? Digo, porque hay fiesta de la primavera, crujía de gamones, cruces de mayo. Tenéis. Siempre eso es bastante bueno. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis ahora? Ya decimos, crujía de gamones. Hombre, vais a hacer la fiesta también de mayo, ¿no? De mayo, la fiesta de mayo también viene. Más esta de primavera que es el sábado. Vamos, y todo lo que sea fiesta es bueno hacerlo, porque esto atrae gente y va a estar toda la semana haciendo fiesta, pero esta es que da la casualidad que es primavera. Gamones, que es una cosa local, vamos, que esto no se puede dejar de hacer porque... Tradición. Una tradición que hay que llevarla a cabo, que también piden todo. Si pones un chiringuito tienes que sacar un seguro, que no es que eso, todas esas cosas... Antes que yo era el tío Diego, ahora es Don Tomás. ¿Y qué otro, algún otro proyecto? Darle continuidad a los que ya tenéis. Hombre, ¿no? Darle continuidad y ya después vendrán, ya llegará la feria, ya después llega Navidad, en fin. Eso no se para, que los tiempos pasan muy pronto. Dice hoy feria, mañana Navidad. Y al final estáis encadenando unos preparativos con otros. Unos con otros. Vaya a disponer de escenario, no entiendo, ¿no? Sí, con ese equipo de sonido. La guirnalda la han puesto. Decoración, ¿no? Ahí sí, un poco de... Queremos que cada día haya más cosas, pero claro, es que el tiempo no da para más. Porque te terminas una y tienes otra. Ya tú, ahora estos son la de primavera, es el 15. El día 2 son los gamones. Dos semanas. Y dentro del mes de mayo será la fiesta de mayo. Las cruces. Que sí. El año pasado se suspendieron por las circunstancias que ocurrieron, pero este año se harán en mayo. Hay que reponerlas. Claro. Sí, hombre, sí, porque... Pasasteis la fiesta un poco, o hicisteis otra cosita ya luego después del verano, ¿no? Sí, septiembre, octubre, creo recordar, ¿no? Se recuperó, pero vamos a seguir con la misma tradición de mayo, que no va a ser... Porque ya después llega el verano, la gente se desplaza, después ya llega feria, en fin, y ya Navidad, y tampoco te puede atosigar tanto a la gente, que a la gente le gusta, pero tampoco los que trabajan no pueden estar todos los días. Claro. Bueno, pasito a paso, y el primero es este sábado, que estaba viendo aquí la previsión del tiempo. 25 grados de máxima, 17 de mínima para un sábado, que va a ser ideal. Es ideal, ¿no? Parece que lo habéis elegido ustedes el tiempo. Y hago una suspensión, ¿no? Un aplazamiento. Y esto era para el 11 de marzo, era, ¿no? El 11 de marzo, pero claro, estaba lloviendo, iba a llover. Entonces, se lo propuse a Antonio de pasarlo al 18 de... Ya ver qué ahora. Y da la casualidad de que va, de que entre comillas va a ser buen tiempo. Vamos, sí. Va a tocar madera, que. Yo creo que ideal. ¿Con qué mensaje nos quedamos? Con el de invitación a todo el pueblo, ¿no? Se invita a todo el pueblo que quiera y pueda ir. Allí será bienvenido. Y otra cosa la asociación no puede decir. Mi mensaje es pasarlo bien. Y ya está. Con la música o con lo que sea, pero pasarlo bien. No más historia. Que vayamos con esta actitud, claro. Esa predisposición, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar precisamente con uno de los temas. José Antonio, si te parece, nos haces de presentador del tema que vamos a escuchar. Este es el tema de... Es un cover, una versión del tema Señora de Rocío Jurado. Me lo propuso con el tema este de que iba a venir a cantar, me propuso de grabar dos temas, uno era este. Entonces, pues ya está terminado. Se ha modificado un poco. Él dice que nunca me dice las palabras del dice Antonio, que yo me lo creo, vamos, que es el único que está grabado así porque habla en tercera persona, en fin. Él le dijo que era libre, ¿no? Entonces, ya está, no te puedo decir más. Estuvo un fin de semana allí en la casa, en el home studio, y grabó. Y el resultado está ahí más o menos. Él se ha quedado contento, se le han metido segundas voces, en fin. Etc. Bueno, pues con la voz de Nino Ramos nos vamos a quedar, y sobre todo con esa invitación al pueblo de Ubrique a esta primera edición de la fiesta de la primavera de la Barriada del Sacrificio, este sábado 18 de abril a partir de las 8 de la tarde. Antonio, José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ustedes siempre, hombre. Ya era tarde para echar atrás, señora. Ya era parte de su vida y en su sombra. Cuando supo que existía usted, señora, ya su mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de su ser. Él le dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y ella lo creyó. Ahora es tarde, señora, ahora es muy tarde, señora, ahora nadie puede apartarla de él. Él le dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, la hoja seca que era libre, y ella lo creyó. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarla de él, ahora nadie puede apartarla de él, ahora nadie puede apartarla de él. Ya era tarde para echar atrás, señora, ya era parte de su vida y en su sombra. Cuando supo que existía usted, señora, ya su mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de su ser su aroma. Él le dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como la paloma que era libre.